La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su magistrada salud? Ahí pasando mucho calor. ¿Y usted qué me cuenta de su secretaria vida? Ahí con mucho calor también, doctor. La verdad es que en estos meses no debería uno trabajar, sino pasarse el día en la playa, ¿eh? Tumbado boca arriba en la arena, ¿verdad? Sí, señor. Debajo de una sombrita bien agradable. Exactamente. Tomando helados y refresco bien frío. Claro, doctor. Sin preocuparse para nada del trabajo. Para nada en lo absoluto. Póngase un peso de multa por vago. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. El hombre ha venido al mundo a doblar el lomo lo mismo en el invierno que en el verano. Ya lo sé, señor juez, pero uno no puede soñar despierto. No, señor, porque esa manera de soñar despierto constituye un estímulo para la vagancia. ¿Para qué vagancia? Para la mía, porque me entran ganas de irme a la playa también. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un robo de 500 pesos. ¿De 500 pesos? ¿A quién le robaron tanto dinero? Al dueño de una lavandería. Pues llame a los complicados en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Y eso? Nananina no vino hoy. No, doctor, porque usted sabe que estuvo enferma, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y cómo sigue? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Ya salió de la quinta y ahora está en la convalecencia. Ajá. ¿Y quién fue quien la metió allí, chico? ¿Cómo que quién la metió allí? ¿Usted sabe qué cosa es la convalecencia, Tres Patines? Bueno, chico, ¿no es eso que hay ahí en la cohesa Lázaro? No, señor, esa es la beneficencia. ¿Sí? La convalecencia es la mejoría y la recuperación de fuerza que viene después de una enfermedad. Ah, vamos, ya me entrañaba a mí porque Nananina no cabe en el torno. Póngale 2 pesos de multa por Seboruco, secretario. ¿Por qué? Por Seboruco. Ah, sí. ¿No le gustó? No, está correcto, yo lo veo consciente. Ah, bueno. En fin, tratándose de un robo y estando Tres Patines presente, yo creo que no hace falta preguntar quién es el acusado, ¿verdad? Claro que no, chico. Oye, no es que a mí me guste darme importancia ni nada de eso, ¿no? Pero modestia aparte, y sin que eso sea de merecer a ninguno de los presentes, el acusado por ese robo soy yo, chico. Vaya, hombre. De manera, Tres Patines, que lo que hizo usted hoy fue robarse 500 pesos. Sí, porque es que me hacía falta dinero. Entonces, no, espérate, chico, hombre, no diga eso. Que ahora yo me estoy portando bien, chico. ¿Seguro que se está usted portando bien? Palabra de bandolero que sí, chico. ¿Palabra de qué? ¿De qué dije yo, chico? Usted dijo de bandolero. Borra eso, que fue una equivocación, chico. Ah, vamos, fue una equivocación. Sí, yo quise decir de caballero, ¿comprende? De persona decente, chico. ¿Y usted es una persona decente, Tres Patines? ¿Por qué no, chico? Uno no puede haber tenido su error en la vida. Pero, hombre, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? No me diga, ¿y usted piensa cambiar? Claro que sí, chico. Mira, ayer precisamente se lo dije a Mima yo eso, chico. ¿Qué le dijo usted a su Mima? Yo le dije así a mamita. Mima, de hoy en adelante. ¿De hoy en adelante? Sí. ¿Tú también se lo dijiste a ella? No, señor, pero se dice adelante. De hoy en adelante voy a cambiar mucho para seguir los buenos consejos de Sedad. ¿Los buenos consejos de quién? De Sedad. ¿De qué se da? Yo de Piedra Fina, ¿y tú? Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Pero óyeme, viejo, ven acá, chico. ¡Cállese la boca! Oh, María, chico. Todavía es tan descarado que dice que va a cambiar. Pero si ya yo estoy cambiando, chico. No está cambiando nada. Está bien, chico. Y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Que me robó 500 pesos, doctor. Bueno, ¿cómo se los robó? Pues verá usted, ilustre y benemérito magistrado, ¿no? Resulta ser que yo tengo ahora un tren de lavado que es una maravilla de organización. Una apoteosis de pulcritud y una hemorragia de limpieza. Si usted quiere convencerse, yo paso mañana por su casa. Usted me da la ropa que tenga para lavar. No, y... gracias, no se moleste. No es molestia, doctor. Si usted quiere lavar alguna camisa o alguna camiseta... No quiero lavar nada, Rudecindo. ¿Y eso? ¿Usted no lava la ropa nunca? Sí, Rudecindo, pero no la doy afuera. Tengo una jamaiquina para lavar. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene una jamaiquina para lavar? Sí, señor. Pues no es costumbre de la casa, ¿no? Pero en fin... Deme esa jamaiquina o jamaiquina, que se la lavaremos también. ¿Pero cómo va usted a lavar una jamaiquina en un tren de lavado, Rudecindo? Bueno, doctor, yo le he dicho que no es costumbre de la casa. Sí. Pero tratándose de una persona como usted, que merece toda la consideración y todo el aprecio de la colonia española, se puede hacer una excepción. Mire, Rudecindo, limítese al tema. Dice usted que ahora tiene un tren de lavado, ¿no es eso? Sí, señor. O mejor dicho, doctor, lo tenía, porque ya no lo tengo. ¿Y eso le pasó algo? Sí, señor. Se quemó esta mañana, pero estaba asegurado, ¿sabe usted? Ah, estaba asegurado. Sí, señor. Ah, de manera que por ese lado no perdí nada. Sí. Es más, como el seguro era de 35 mil pesos y el establecimiento no valía más de 7.50, pues todavía salgo ganando algún dinero. Bueno, ¿no? Pero claro. Este juicio no es por un robo de 500 pesos. Sí, señor, porque resulta que el tren de lavado se quemó a eso de las 6 de la mañana. Sí. Y a esa hora, el único empleado de mi lavandería que andaba por allí era Tres Patines. No me diga, ¿y Tres Patines trabaja en esa lavandería? Sí, señor, es oficial clase quinta de la sección de ropa interior, negociado de calzoncillo. No me diga. ¿Y qué hacía por allí a esa hora? ¿Dándole candela al establecimiento? No, chico, no, yo estaba levantado a esa hora porque... Yo no le he preguntado a usted, Tres Patines. ¿Y a quién le preguntaste todo? A Rudecindo. ¿Y yo no puedo contestar? No, señor. ¿Por qué, chico? Porque seguro que me va a decir usted una mentira. Compadre, ¿tú le adivinas el pensamiento a la gente? Yo no adivino nada. Bueno, ¿y cómo tú supiste que lo que te iba a decir era mentira? Porque usted nunca dice la verdad. Eso era antes, chico. Óyeme, yo he cambiado mucho, viejo. Usted no ha cambiado nada. Está bien. Dígame, Rudecindo. Dime, hijo, dime. Póngale 20 pesos de multa por esa confianza. Muchas gracias. Dígame, ¿qué hacía Tres Patines a las 6 de la mañana en esa lavandería? Bueno, señor juez, la verdad era que estaba cumpliendo un encargo que yo le hice. Ah, vamos. ¿Estaba usted cumpliendo un encargo de Rudecindo, Tres Patines? Sí, chico, porque yo siempre estoy cumpliendo. ¿Cómo que siempre está cumpliendo? Sí, cuando no es cumpliendo un encargo de Rudecindo, es cumpliendo 30 días que tú me disparas y estoy en la loma, ¿no? Pero siempre estoy cumpliendo algo, chico. Bueno, ¿y qué encargo era ese, Rudecindo? Bueno, nada, doctor, no. Que hoy por la mañana yo tenía pensado irme de cacería con un amigo mío a una finca que tiene él por allá, por la provincia de Las Villas. Bueno, ¿pero en qué quedamos, Rudecindo? ¿Tú no me dijiste que la finca estaba en la provincia de Cajuamaní? ¡Bendito Dios! Yo le dije que estaba cerca de Camajuaní. Padre, parece mentira que no lo sepa, hombre. Ah, Camajuaní no lo sabe. Camajuaní sí. El que no lo sabe es usted. No le haga caso, Rudecindo, y continúe. Yo estoy loco. Sí, está loco. ¿Le molesta? No, me no molesta. Entonces, nada, pero eso no le haga caso. Sí, no le haga caso, porque usted siempre está hablando bobería. Está hablando el señor de Camajuaní y usted dice que Cajamaní. ¿Qué es eso? Usted habla siempre las cosas al revés. ¿Qué le pasa a usted, señor? Continúe, Rudecindo. La cuestión es que usted pensaba irse de viaje con ese amigo suyo, ¿verdad? Sí, señor. Y como el tren salía a las 7 de la mañana, pues yo le dije a Tres Patines que se levantara temprano, sí, que fuera a la estación terminal. Ajá. Y que me sacara los billetes para que cuando mi amigo y yo llegáramos tuviéramos eso ya adelantado. ¿Comprende usted? Sí, pero ¿y qué? ¿No salieron de viaje por fin? No, señor, no pudimos salir. ¿Por qué? Porque esta mañana a las 6:05 el amigo que iba a ir conmigo me llamó por teléfono y me dijo que no podía ir porque tenía una tía enferma. ¿Y eso, se le enfermó de repente? Sí, la pobre. Le dio un susto tremendo a toda la familia. ¿Qué le pasó? Que como ya está un poco vieja la pobre y no tiene dientes, pues la pobre infeliz no puede comer más que sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche. ¿Y qué pasó? Pues que parece de que de tanto comer sopa, pues le dio un soponcio y se viró. Vaya, por Dios. Entonces, Tres Patines tenía el encargo de sacar los billetes y esperarlo a ustedes en la estación terminal, ¿no es eso? Sí, señor. Y como mi lavandería queda a media cuadra de la estación terminal, sí, Tres Patines fue el primero que se enteró del incendio y se aprovechó de eso, doctor, para robarme 500 pesos. Mentira, Rudecindo, no me levante calumnia que yo no me robé nada, chico. Sí, señor. Oh. Usted se lo robó. Porque el vecino de la casa de enfrente me dijo que usted entró en la lavandería a buscar el dinero que había en la caja. Bueno, eso sí, pero yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no? ¡No, señor! ¡Ey, qué pasa! Hombre, que lo veo afincando. Lo veo afincando, sí, chico. Pero es que usted no puede gritar aquí. Él está acusando y usted se defiende, pero no sí, con esa gritería. Sí, pero es que me va remocando para la loma y me sube. Yo no sé que me sube. Bueno, continúe. Eso fue que cuando yo vi que el establecimiento se estaba quemando, sí, me acordé de que en la caja había 5 billetes de a 100 y entré a salvarlo enseguida, chico. Ajá. ¿Qué hizo usted con esos billetes? Hombre, los boté, chico. ¿Y por qué los votó? Porque Rudecindo me mandó que los votara, chico. ¿Yo? ¿Cuándo le mandé yo semejante cosa, compadre? Esta mañana, Rudecindo, cuando te fui a decir que el tren de lavado se estaba quemando, chico. No, un momento, que usted no me dijo nada de eso. Hágame el favor, chico. No. Pero tú ves eso, señor juez, chico. Eso es lo que me da rabia de Rudecindo, que dice la cosa y luego la niega, chico. Bueno, un momento, Tres Patines, antes de continuar el juicio. ¿Por no, qué? Chico, espérese no, un momento. No, es que me da... ¡Espérese un momento! Está bien. ¿Por qué es que usted me trata de chico cuando yo lo trato usted de usted? ¿Qué confianza le da? Buscando la confianza y la intimidad, no, chico, para no ponerme quiero... más liviano a este asunto, chico. ¿Qué liviano qué asunto? La sentencia, viejo. No es lo mismo que te castigue un individuo que tú trates de tú por tú a que sea uno de ustedes. Ay, el Dios. De usted lo que te mete, ya tú sabes, chico. Y el de tú por tú, nada. Hay cariño, hay afecto. Bueno, pero es que el afecto es de allá para acá, no de aquí para allá. Sí, yo sé que es de La Habana para Guanajay, no es de Guanajay para La Habana. Sí, señor. Usted me entiende, así que hágame el favor de tratarme de usted. Es que yo creo que si usted me tratara de usted, conseguiría más. ¿Ah, sí? Bueno, continúe, ¿qué estaba usted diciendo? Nada, que... Le da rabia, ¿verdad? Sí, me da rabia, bueno, chico. Vamos a ver si yo me entero de lo que pasó aquí. ¿De lo que pasó? Sí, señor. ¿Me entero o no me entero? ¿De lo que pasó? Sí, señor. Bueno, chico. Tengo que enterarme, ¿sabe? Sí. Para saber quién tiene la razón. Claro, chico, eso es, chico. Pero no te basta que yo te diga a ti. No, que señor, razón. No me basta nada. Está bien, entonces no me diga. De manera que dígame, ¿usted reconoce haber entrado en la lavandería a sacar los 5 billetes de a 100 que había en la caja, no es eso? Sí, chico. Ah, bueno. Cuando yo vi que el tren del lavado estaba echando humo, yo entré como un tiro, fui derechito a la caja, saqué los billetes de allí, sí, me los metí en el bolsillo y me fui corriendo a casa de Rudecindo a ver si aún no había salido para la terminal, chico. Entonces usted no sabía que el viaje se había suspendido. No, chico, ¿verdad que yo no lo sabía, Rudecindo? No, porque el amigo mío me llamó a las 5:06, cuando ya yo me iba a levantar. Sí. Y entonces, como que ya yo no tenía que salir de viaje, doctor, pues lo que hice fue acostarme otra vez y seguir durmiendo. ¿Y no le avisó a Tres Patines? No, porque yo pensé que cuando se cansara de esperarnos, vendría a ver lo que había pasado, ¿no? Sí. Y entonces se lo decía. Y efectivamente, cuando vino a decirme que el tren estaba al salir, se lo dije. No, Rudecindo, lo que yo te fui a decir era que el tren del lavado se estaba quemando, chico. No, señor, usted no me dijo nada de eso a mí. ¿Pero usted ha visto eso, señor juez? Póngamele una multa ahí por llevarme la contraria no a mí. No tengo, chico, que ponerle multa ninguna a Tres Patines. Y explíqueme exactamente cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que cuando yo vi que el tren del lavado se estaba quemando, sí, yo saqué los 5 billetes de 100 que había en la caja, corrí a casa de Rudecindo y le dije, apúrate, Rudecindo, que el tren está echando humo. Pero entonces me contestó él, déjelo que eche todo el humo que quiera, que eso a mí no me importa. ¿Pero cómo? ¿Usted se refería al tren de lavado? Claro que sí, chico. ¡Bendito Dios! Yo creí que se refería usted al tren en que íbamos a salir de viaje, señor. ¿Por qué no me lo aclaró usted? Pero si yo te lo aclaré, hijo. Acuérdate de que cuando tú me dijiste eso, yo te insistí y te dije, apúrate, español, que si vamos pronto a la estación vas a perder el tren. ¿Y usted no se refería al tren de Camajón y a la estación terminal? No, chico, yo me refería al tren de lavado y a la estación de bomberos, chico. ¿Y a quién se le ocurre no aclarar eso mejor, hombre? Yo me figuré que lo que usted me decía era que si no íbamos pronto a la estación terminal, iba a perder el tren de Camajuaní. ¿Y qué culpa tengo yo de que tú te figures esa cosa, Rudecindo? Bueno, Tres Patines, pero ¿qué pasó con el dinero, que es lo que me interesa? Pues nada, chico, que cuando yo le dije que iba a perder el tren, Rudecindo me dijo, ya no me importa ese tren. ¿Usted sacó los billetes? Yo le contesté, sí, lo tengo en el bolsillo y se los voy a dar ahora mismo. Pero era entonces, me dijo, no me dé a nada. No me dé a nada, puede botarlo porque no lo necesito. ¿Y usted no me hablaba de los billetes para el tren de Camajuaní? Camajuano, chico. ¿Qué es eso de Camajuano? Digo, quiero decirle que no, que yo le hablaba de los billetes que había en la caja del tren de lavado. Y como que Rudecindo me dijo que lo botara, pues yo cumplí sus órdenes y lo boté, chico. ¿Dónde los botó? ¿De qué se ríe? No, me vino la... Ah. Lo boté en una alcantarilla, chico. Bueno, pero entonces no hay problema, porque esos billetes se pueden recuperar. ¿Recupe cuánto? Recuperar. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿En qué alcantarilla los botó usted? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Sí, señor. Bueno, eso yo te voy a decir. Yo salí de casa de Rudecindo, sí, doblé a la derecha, luego a la izquierda, seguí de frente, caminé 11 cuadras, volví para atrás, le di la vuelta a la manzana, atravesé la calle, seguí de largo... Y espérate, que ahora que me acuerdo, chico, los billetes esos no los boté yo, chico. ¿Qué hizo entonces con ellos? Se los di a mamita para que los botara ella, ¿no? ¿Y no sabe usted dónde los botó su mamita? ¿Qué voy a saber, chico? Mamita tiene una alcantarilla secreta para eso, oye, que no se lo dice a nadie, chico. Ni a usted siquiera. Ni a mí siquiera, chico. Se trata de un caso de fuerza mayor y yo creo que no, la solución... No, Tres Patines, ¿no? Se trata de un caso de fuerza de cara. ¿Por qué, chico? Porque usted no le dio nada a su mamita. Lo que hizo usted fue robarse los 500 pesos. No es verdad, chico. Palabra que ya yo no hago esas cosas. Ah, no. No, viejo. Yo estoy cambiando mucho, usted, chico. No está cambiando nada. Sí, chico. Estoy cambiando mucho. Mira, los billetes de 100 que tenía Rulecindo en la caja eran 5, ¿verdad? Sí, 5. Pues mira si yo estoy cambiando, que ya cambié 4, que era uno nada más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer, porque así lo mando yo, es buscar y devolver el guano que se robó. Y como usted no ha cambiado más que el citado dinero, se va a estar por bandolero 30 días encerrado. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!